Eres tan presumida para mí, pero no me interesa verte así, porque tú tienes gracia al bailar y también como un fuego en tu mirar. Eres tan presumida para mí, pero no me interesa verte así, porque tú tienes gracia al bailar y también como un fuego en tu mirar. Eres tan presumida que cuando al mirarte tus ojos me queman, y con esta fragancia y tu pelo al viento mi alma me llena. Para ti, mi amor, cuánto te quiero, agua clara. Las estrellas en una noche clara tan bella, y tu bebé de gran presumida para adorarte toda la vida, enamorarme con las estrellas en una noche clara tan bella. Acaricia los timbales, Marcelo. Vamos, Leo. Vamos a gozar. Agua clara, oye. Estrellas en una noche clara.